promesas no cumplidas, destierros, abandonos, despedidas, soledad entre cacerolas y cocinas. Tan lejos quedó mi aldea en la China. Mi aldea era tan linda, con sus flores, arroyos, manantiales y colores. Puentecitos de madera yo cruzaba, y los peces al pasar me saludaban. Brillante la luna sobre el cielo, creciendo entre las nubes los recuerdos. Caminar entre los pasillos del mercado, hablar con la gente, hacer los mandados. Tomaba mi té verde en una taza, salía tempranito de mi casa. Colorado estaba el cielo a la mañana, yo cruzaba en bicicleta por la plaza. Cuando los puestos abrían sus puertas, los vendedores gritaban ofertas, por un peso, por cinco o por dos, todos vendían. ¿Y qué va a ser lo que vendían, eh? Arroz. Arroz.